Hola, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, 39º programa de esta corrida que iniciamos ya en agosto pasado y que hemos continuado sábado a sábado de 19 a 20 horas acompañándolos con la música que nunca esperaron encontrar en la radio. Hola a todos, hoy les presentamos un programa especial en una nueva cooperación con La Ramona, el suplemento cultural del periódico Opinión y el blog Diseccionando a la Musa Perdida. Juntamos fuerzas para rendirle homenaje al 40º aniversario del lanzamiento de The Velvet Underground y Nico. Bueno, y como parte de este esfuerzo multimedia, vamos a poner a su disposición, vía los blogs musiquitos.blogspot.com y diseccionandomusas.blogspot.com, el disco completo para que puedan escucharlo. Algunas otras rarezas, un documental en video de la banda, material inédito, los artículos que saldrán publicados en la prensa mañana, algunos otros artículos y links interesantes y sobre todo una selección de rarezas de lo más interesante y que incluso sorprenderán a viejos conocedores de la banda. Así que no se olviden que todo lo poco que pondremos a pasar en el aire en esta hora se complementa grandemente con los medios apuntados. Bueno, como ya saben, cada semana tenemos un tema distinto y las canciones, comentarios, lecturas que hoy tampoco tenemos, pero giran en torno a ese eje conceptual como un vinilo que hemos definido para el programa. Hoy le rendimos homenaje al disco debut de Velvet Underground y Nico, autotitulado. También queremos agradecerle todo el apoyo a ustedes que nos acompañan semana a semana, ya sea en la radio en vivo o por internet. Estamos siempre a la espera de su participación, ya saben, pueden llamar a la radio en vivo al 455-3040, nos pueden escribir al correo musiquitos@gmail.com o también mediante el blog musiquitos.blogspot.com, donde pueden bajarse los programas, dejar comentarios, sugerencias. También pueden participar en la nueva votación encuesta en la cual ustedes van a decidir qué programa quieren volver a escuchar. Bueno, de qué programa quisieran escuchar una segunda parte o tercera, ¿no? En algunos casos. Así que esténse dando una vuelta por el blog para votar o simplemente dejar comentarios, incluso chequear algunas novedades. Y no olviden que estamos todavía buscando auspiciadores, no duden en contactarnos para mayores informaciones al respecto. Sin más vueltas, arranquemos con el ritual de la banana y pues pelen lentamente y observen. Tantos superlativos se le han dedicado a The Velvet Underground que continuar loándolo sería seguramente redundante. Así que basta decir que los Velvet fueron una de las bandas de rock más grande que ha existido. Pero resulta paradójico que sean tan limitadamente conocidos, ¿no? Y que su capacidad para alterar la cara del rock para siempre supere lo que significa ser solo una banda de rock y los lleve más allá. De hecho, probablemente nunca podremos determinar la genuina influencia de Velvet Underground, pero podemos al menos asegurar que su disco debut, el que honraremos hoy, plantó la semilla de toda la música alternativa que vino después para géneros tan esenciales dentro del rock como el punk, el no wave, la vanguardia y otros más. Bueno, escuchemos entonces el tema con el que se dieron a conocer al mundo. Tomado del single que lanzaron a finales del 66, escuchamos a Velvet Underground ya con Nico y All Tomorrow's Party. Vamos con eso. All Tomorrow's Parties también aparecería en una versión mezclada de manera diferente en The Velvet Underground en Nico del 67. Lo distinto de este tema, de esta versión, más bien es la voz de Nico, que está en doble cinta, registrada por dos canales al mismo tiempo, otra más de las innovaciones de la banda. Pero bueno, antes de proseguir hay que recordar a los miembros de la banda. La Velvet Underground se fundó con Lou Reed como músico ejecutor y coideólogo, pues a su lado tenía al genial John Cale, que ampliamente está considerado como el más creativo del grupo. Reed se ocupaba de cantar, tocar la guitarra principal y componer, además de liderar a la banda, mientras que John Cale, quien había estudiado música clásica, tocaba también algunas orquestas experimentales, se ocupó de las segundas voces y el bajo eléctrico, además de tocar la viola y los teclados ocasionalmente. Junto con ellos tocaba Sterling Morrison, a cargo de la guitarra rítmica, y Maureen Moe Tucker, detrás de los parches y proveyendo ese retumbar cavernícola. Ellos cuatro, junto con la actriz devenida en chautense Nico, formarían la alineación que grabó este disco debut. Luego Nico desertaría un disco después, Reed echaría a Cale y finalmente Luke Yule reemplazaría, y un par de años más tarde, al abandonar el propio Reed la banda, esta llegaba a su fin. Escuchemos ahora la primera grabación de Velvet Underground, que fue tomada de un acetato que se vendió hace poco en varios cientos de miles de dólares. Así que vamos a escuchar la primera demo de estudio de este grupo, también del 66, y de una canción lanzada también en este disco del 67, que se titula I'll Be Your Mirror. A pesar de que ese era su disco debut, la banda no era ningún grupo de novatos, como acabamos de escuchar. Es verdad, salvo Nico y Moe Tucker, que empezó a tocar la batería junto con el The Velvet Underground. Los demás ya eran músicos muy fogueados, en especial Lou Reed, hablando del campo rockero, porque John Cale había estudiado música desde los 5 años, o sea, toda su vida era músico. Lo que habíamos escuchado antes sonaba así un poco raro, porque es un demo que lo salvaron de un incendio, después terminó vendiéndose en como $200,000 por internet, así que fue una historia fascinante. Bueno, ahora vamos a escuchar también una canción de esta primera etapa, de la primera encarnación de la Velvet Underground, que estaban todavía bajo el nombre de The Primitives, y bueno, es un tanto distinta en sonido a lo que seguiría, pero vamos a escucharla. Les presentamos You Are Driving Me Insane. You know you're driving me insane. El sonido es bastante diferente al de la Velvet más vanguardista, pero tiene las características típicas de cualquier trabajo de Lou Reed, hasta la voz y la guitarra que lo traicionan. Bueno, sí, y se escucha, bueno, era de la época que animaban fiestas, ¿no? Se estaban dedicados a ese tipo de cosas, como nos hacía notar aquí nuestro amigo Mario en los controles. Bueno, pero Reed y la Velvet grabarían varios minisingles todavía de Efímera Vida, así bajo distintos nombres, de Primitive, de Warlocks, de Ostrich, de Falling Pikes, o de Falling Pikes, mejor dicho, hasta que a sugerencia de un libro sobre el sadomasoquismo que se encontraba, o se encontró un amigo de la banda tirado en la calle, se quedaron con el definitivo de Velvet Underground. Ya con ese nombre, tocando en el Café Bizarre, los conocía Andy Warhol, su productor y manager durante sus años de lanzamiento. De hecho, tocaron para él varias veces en el Museo Warhol y en la fábrica. Escuchemos algo de eso. Now we're doing this, she goes. Chance, bro. I thought we were taking five. Cool. Take five. Ha sido incidental. La Velvet tenía una sola regla para hacer música: no tocar nada de blues, ya que habían demasiadas bandas haciéndolo. Pero con este instrumental rockabilly tomado de un jam justamente del Happening, Exploding Plastic Inevitable de Andy Warhol, nos demuestra el conocimiento que tenían los Velvet de la tradición rock, digamos, que era profundo y magistral. Y ya en internet van a poder escuchar cómo en un extenso jam también de estas jornadas, los Velvet mutan un tema de los Beatles en la prodigiosa distorsión atonal que es tan típica de ellos. Bueno, pero escuchemos entonces algo más representativo del sonido de la banda, la canción con la que usualmente iniciaban sus conciertos y que es parte también, naturalmente, de su disco debut. Escuchemos I'm Waiting for My Man. $6 in my hand. Esas alusiones a las drogas con tanta naturalidad fueron parte del signo diferenciador de Lou Reed y sus letras, que lo conectaban también con William Burroughs y esa escuela, digamos, literaria. Bueno, con I'm Waiting for the Man hemos empezado con el disco en sí de Velvet Underground con Nico, y bueno, las cortinas que han estado escuchando son, bueno, hemos sacado de los otros tres discos, ¿no?, de la banda, en la cual ustedes, si escuchan con atención, van a poder notar el antes y el después, ¿no?, de John Kay. Y si bien el anterior tema, que todavía guarda cierta estructura rock tradicional, en el mismo disco, a pocas canciones de distancia, la Velvet hacía cosas como la que vamos a escuchar a continuación, así que prepárense los débiles de corazón u oídos, tenemos la inasible European Sun. Cars are gone, you better sit so long. Hey, hey, bye, bye, bye. You made your wallpapers green. You want to make love to the scene. Your European sun is gone, you better sit so long. Your clouds speak to goodbye. Continuamos acá con la música que escuchan todos, con el ritual de la banana, homenajeando al 40º aniversario de Velvet Underground en Nico. Y no se olviden participar, estamos pendientes de sus llamadas, pueden llamar para reclamar o para decir lo que quieran. La anterior canción no había sido ningún fallo energético o del archivo, así que bueno, pueden llamar al 455-3040 o escribirnos a musicaytodos@gmail.com o entrar al blog www.musicaytodos.blogspot.com. Ahí van a encontrar bastante material. Mañana, no se olviden, en opinión salen los textos de apoyo de este programa. Vamos a tener también más del disco para escuchar completo, videos en el blog, así que dense una pasada por ahí y van a encontrar muchas cosas más. Bueno, continuando con lo de European Sound, es que tanto machacar los acercó muchísimo dentro del léxico musical a lo que Warhol hacía en el arte por aquel entonces, aunque en verdadero rol de artista plástico se ha discutido, pues figura como productor del primer disco, y es muy cierto que la influencia de Warhol marcó indiscutiblemente a la banda en lo que hace a este debut, al menos. Claro, pero no fue precisamente, digamos, un productor, ¿no? Lo sorprendente, además, de los Velvet no está solamente en lo estrictamente musical, sino que trabajaban sobre estructuras de garage rock clásico y podían lanzar letras de desafección total, así impensadas en una época tan marcada por los ideales hippies. Y en ese caso, con tanto poder de impacto, no hacía falta poblar los temas de disonancia, como hemos escuchado antes, así que ahora vamos con una pequeña prueba de esto, la reconocible canción There She Goes Again. Cada una chica mala que decide prostituirse antes de soportar el abuso, pero que a sugerencia del narrador cantante recibe el castigo violento de su novio, pues sorprende muchísimo escucharla cantarse en clave tan alegrón, una letra tan oscura que no cabía tanto en el Flower Power. Y sí, todas las canciones que hemos estado escuchando hasta ahora pertenecen a la misma banda y están todas en un mismo disco, por extraño que parezca, ¿no? Bueno, es más, hasta la irrupción de la escena punk volviendo a este estilo lírico, y justamente la irrupción de esta escena se dio en Nueva York, de la que son padres además los Velvet Underground, no se escuchaba tanta crudeza. la primera banda posmoderna, dicen que es Velvet Underground. Y hablando de esta especie de conexión con la Europa tenébrica de principios del siglo XX, del periodo de entreguerras, la podemos paladear en un tema bastante experimental que se asume como un matrimonio bizarro entre Bertolt Brecht y Bob Dylan, pero mucho más gotiquero, ¿no? Así que escuchemos The Black Angel Death Song. Maybe the choice of his fate set themselves out upon a play for him to choose. What had he to lose? Not a ghost bloody country all covered with sleep where the black angel did weep. Not an old city street and he's gone to choose. Brother walked on through the night with his hair and his face on a long splinter cut from the knife of GT. The rally man's patter ran on through the dawn until we said so long to his skull. Shrill yell. Shining brightly red-rimmed and red-lined with the time of fuse, with the choice of the mine on ice face scraping chunks from the bills. Mouth bleeding razors, forget him, the pain, antiseptic remains, true goodbye. So you fly to the cozy brown snow of the east. Gone and choose again. Sacrificials remain, make it hard to forget where you come from. The stools of your eyes serve to realize pain. Choose again. Robe is refrain of the sacrilege recluse for the loss of a horse with the bowels and the tail of a rat. Come again. Choose to go. If Epiphany's terror reduced you to shame, have your head bobbed and weep. Choose a side to be on. And if the stone glances off the didactics into a the color of mouse trails on screen, try between. If you choose, try to lose. For the loss of remain, come and start the game. I cheat you. Chi-chi-i, chi-chi-chi, ka-ta-ko, choose to choose, choose to go. Con la disonante viola de Cale y los estallidos de feedback ruidoso, acabamos de rememorar lo que fuera con toda seguridad el nacimiento del alt rock, el rock and roll de vanguardia. Seguramente que sí, además de muchas de esas vertientes dark, gotiqueras que existen, y es que se dice que Velvet Underground lo hizo todo primero y mejor, y esa era otra prueba de lo que acabamos de decir, ¿no? Al menos en este tipo de experimentos. Pero la fortaleza narrativa de Reed sigue demostrándose. Escuchemos ahora la más convencional en el sonido, Run Run Run, pero que no por eso deja de ser una historia interesante, muy urbana, de unos pintorescos neoyorquinos. Así que vamos con eso. Run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, run, run, run, run, take a drag or two. Run, run, run, run, run, chip to death in you. Tell you what to do. Had a golden nose, hobnail boots, wrapped around her toes. When she turned blue, all the angels screamed. They didn't know, they couldn't make a scene. She had a run, run, run, run, run, take a drag or two. Run, run, run, run, run, chips to death in you. Tell you what to do. Si hay niños en la casa, por favor, guárdenlos. A partir de este momento comienzan las referencias directas a las drogas y para comenzar les presentamos Run, Run, Run, que combinaba una fábula neoyorquina con drogas y religión, perfectamente típico de la banda. Y es tiempo de presentar ahora sí una verdadera apología de las drogas. Mientras en San Francisco la gente consumía LSD y esas cosas para romper el velo de Maya, como diría Schopenhauer, en Nueva York, Lou Reed y John Cale, entre otros, consumían esas sustancias porque sí. Qué capos, ¿no? Escuchémoslos mejor con la mejor prueba de lo diametralmente distinto que era el efecto de la heroína comparado con el LSD entre la costa este y la costa oeste. Vamos con Heroin. Thank you.

Por dar cuerda ni justificar, ¿no? Pero Heroin es, a diferencia de otras canciones hipioides que mistifican a la droga, un recuento más genuino de la dolorosa adicción al smack, ¿no? Que Reed y sus amigos velveteros conocían muy bien. Es Heroin una de las canciones más famosas de la banda, y no en vano, pues reúne casi todos los elementos más característicos de esta, tanto en música como en letras. Bueno, más sobre la canción y todo el disco van a poder encontrar en música y todos junto a blogspot.com. Ahora escuchemos la suave y melodiosa Sunday Morning, en completa oposición a la canción que apenas terminamos de presentar. Bueno, vamos a ver con el tema que abre el Velvet Underground Cínico. El último tema en ser grabado para este disco es justamente el primero que se escucharía al poner el vinilo de la banda. Y qué manera de engañar al público, ¿no? Pero bueno, es un tema más convencional, con un sonido mucho más accesible y hasta reluciente, una canción cálida. Y es lo que quería Tom Wilson, el productor del disco, porque necesitaba un single, porque si no, el público amplio no lo iba a escuchar. El European Sound no le iba a pasar en ninguna radio, ni locos. Bueno, hablando de últimos... Ya se ha acabado el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa tan interesante. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros, que no podemos ocultar nuestro fanatismo por esta banda y que nos quedó mucho por decir sobre ella. Y bueno, como es así, recuerden que pueden encontrar más información en el blog Diseccionando Musas, donde van a encontrar videos, descargas de la banda, más los artículos que van a salir mañana en la prensa. En La Ramona, cómprensela, mañana va a salir con la historia, el contexto, la influencia de Warhol y demás en estos discos. Así que ya saben, aparte del periódico, diseccionandomusas.blogspot.com o musicaytodos.blogspot.com para encontrar mucho más. Nuevamente agradecemos su compañía y contamos con tenerlos de vuelta pronto. Esperamos también que ustedes hayan disfrutado el programa amigable para Retro de Mente y Balbeteros. Esperamos la siguiente semana con un programa en el que recuperamos la diversidad musical tan usual por estos lares. Así es, la semana entrante les vamos a presentar Nada de Tractores Amarillos, Yo Quiero un Lada, un programa dedicado a los automóviles y en el que van a aparecer Bruce Springsteen, obviamente, Blind Melon, MC5, los Beatles y un largo etcétera de eclécticos músicos, así que los esperamos. Ha sido todo por hoy, mil gracias por su compañía, los esperamos en el siguiente programa. Un gran saludo a nombre de la música que escuchan todos y los Rodríguez, la Ramona y los Velvet Underground. Chao. Chao. Thank you.